Tema de la semana en Llevarlo Puesto. En este caso, de la mano de Lucía Sabini, comienza un nuevo tema en la semana, este informe de 5 días que les proponemos acá en Llevarlo Puesto. Lu, ¿con qué empezamos hoy? Bueno, hola a todos. Y en este informe de esta semana vamos a hablar sobre burocracia sindical. Así como suena un poco amplio, pero bueno, justamente vamos a tratar de recorrer conceptualmente y a través de unos cuantos ejemplos que sobran esta temática. O sea, ha saltado bastante el tema en los medios y demás a partir del asesinato de Mariano Ferreira. Ha sido justamente una de las noticias que ha disparado algo que existe hace un montón de tiempo y que existe en un montón de sectores. Exactamente. La Nación, Clarín, son todos especialistas en burocracia sindical. Está bueno para empezar a pensar qué es la burocracia sindical, cómo se expresa, cómo se puede definir. ¿Y por dónde arrancamos hoy? Bueno, hoy lunes vamos a arrancar con una entrevista que ahora tenemos al aire para después ir recorriendo el resto de los días con otras cositas que tenemos, pero hoy como para empezar conceptualizando y como para empezar teniendo una idea qué es la burocracia sindical, qué se entiende por eso, y bueno, para eso estamos con Oscar, del Taller de Estudios Laborales del TEL. Hola Oscar, ¿nos escuchás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en principio tratar de aclararnos un poco a todos y pensar que es un concepto bastante aparentemente claro, el tema de burocracia sindical, pero bueno, seguramente lo es más complejo. ¿Qué nos podés decir un poquito al respecto? A ver, uno podría hablar días de esto, ¿no? Vos sabés que en realidad lo que vos decías parece un concepto claro y en realidad es tan usado de distintos medios, por de distintas maneras, que ya yo creo que ha perdido bastante sentido. Por un lado, en el ámbito en general de la izquierda se usa ya no como concepto sino como insulto, ¿no? Casi como descalificación. Sí, tal cual. Entonces, un concepto en el cual se mete en la misma bolsa a tipos como Pedraza, digamos que dirigentes de base que no harían la misma cantidad de asambleas que a uno le gusta, o tipos que han venido peleando, estuvieron presos, pero tienen una metodología que a uno no le convence, etcétera, etcétera, en realidad es una categoría que no sirve. O sea, no podés meter en la misma bolsa a un dirigente del subte, por ejemplo, que a un tipo como José Rodríguez, que cantó Gente bajo la dictadura. Y habitualmente se utiliza, insisto, como insulto, como descalificación. Entonces, bueno, digo, hay que empezar a usarlo o hay que repensarlo. Claro. Y después giran alrededor del concepto de burocracia, yo creo que varias cosas que nos tranquilizan la conciencia, pero que nos impiden hacer, o a los compañeros que están, digamos, militando sindicalmente más fuerte, les impiden hacer realmente política. Como esta cuestión de que los burócratas no representan a nadie, ¿no? Como que habría un burócrata en lo alto y la base, que no tiene nada que ver con ese burócrata, que lo odia, solamente que no se lo puede sacar de encima. Cosa que es una figura falsa, bastante falsa, ¿no? Tal cual, sí. De hecho, habíamos leído un artículo de Alejandro Belkin que un poco trataba justamente ese tema, el tema de que si realmente las bases no se sentían representadas, si la representación existía o no, si era algo totalmente fuera de exógeno, digamos, que no tenía nada que ver con si era realmente así o no, digamos, cómo había que... Exacto, porque yo te diría que en la mayoría de los casos, aquellos que podemos llamar realmente como burócratas, de todos modos no son una cosa impuesta, externa, sino que tienen, por un lado, una serie de cuadros que los acompañan en esto, y por otro lado tienen distintos vasos comunicantes con la base, ¿no? Que puede ser por ayudas, que puede ser por haber conseguido un puesto... que puede ser una relación delegativa en el peor de los sentidos, ¿no? Que la gente deja y dice, bueno, roba, pero algo consigue, ¿no? Pero no, hay que romper con esta visión en la cual la burocracia es un común sector aislado, ajeno a la clase. Tal cual. Uno piensa, de hecho, en la burocracia como algo, digamos, no sé, burocrático, pasos institucionales, una cuestión así. Pero en definitiva, cuando hablamos de burocracia sindical, un concepto como más político o social, ¿qué podríamos definir? A ver, yo creo que habría que tener en cuenta primero estas cuestiones que te decía antes, ¿no? Uno puede definir que son burócratas, etcétera, etcétera. Lo que no puede pensar es que son algo ajeno, algo que está impuesto, algo que de alguna forma la gente no se siente representada o no deja ser, ¿no? Ahora, cuando uno tiene que pensar algunos rasgos fuertes que podrían acercarnos a alguna definición, yo creo que, bueno, esto daría para mucho tiempo, pero uno tiene que ver con el carácter social, es decir, un dirigente que tiene un piso de $1,000,000, ¿no? Ajá. Acá hay un problema ya social de clase, ¿no? Es decir, sí. Es más, aquellos dirigentes que están en sindicatos que hoy en día tienen como ejemplo Luz y Fuerza, que son dueños de centrales. Sí. ¿Cuál es su rol? ¿El dirigente sindical, empresario? Claro. ¿No? Está como medio mezclado. Entonces ahí hay un tema social que nos puede decir, bueno, este tipo en realidad tiene un poderío económico, actúa como empresario, bueno. Otro tema que también es definitorio, bueno, a ver, este tipo, ¿cuál es la relación que tiene con la base y cuál es la relación que tiene con las patronales? Claro. ¿En qué sentido este tipo está hablando continuamente con las empresas? Claro. ¿En qué sentido no defiende los intereses o no defiende todos los intereses de los trabajadores, sino que está más bien para cuidar los intereses de los empresarios y desde ahí entrega listas para que se hagan despidos? Y ahí pisamos, yo diría, un terreno más o menos seguro de a qué estamos llamando burocracia. El otro tema es cuando empezamos a discutir la cuestión más de el modelo sindical, ¿no? A ver, un dirigente, que puede ser un tipo que no entrega a compañeros, no transa con la patronal, que no está enriquecido, pero lleva décadas de no trabajar y ser dirigente. Claro. O sea, yo no lo pongo en la misma bolsa que los otros, pero es un modelo sindical que el dirigente profesionalizado in eternum, ¿es un modelo que a uno le interese? ¿Que le interese en el sentido que le sirva a la clase? Exactamente. Hay muchos sindicatos, yo diría, no hay muchos sindicatos, no. Hay solo un par de sindicatos que tienen representación de las minorías. Claro. ¿No? Alguien saca el 40% y no le, de los votos y no le toca un solo puesto en la comisión directiva. Ese modelo no tiene rasgos burocráticos. Entonces, lo que tenemos que decir es que lo que llamamos burocracia sindical no es homogéneo, no es homogéneo. Hay sectores que tienen en realidad una concepción sindical que es muy distinta tal vez de la nuestra, pero eso no lo pone en el plano de un traidor a la clase o de un, digamos, una casta económicamente enriquecida. Claro. Pero, ¿es un modelo que sirva para la lucha? Claro, es una buena pregunta. Entonces, acá lo que vamos es... no es un, digamos, ni el concepto está lo suficientemente claro, y en general ahí embolsamos aquello que no deberíamos embolsar, porque cuando uno tiene que hacer política sindical tiene que discriminar entre el tipo que claramente tiene intereses económicos, entre el tipo que fundamentalmente trabaja para los intereses de la burguesía y entre aquellos tipos que no construyen ni organizan por abajo y sin embargo no son traidores, no han entregado gente, ¿no? Y así podríamos seguir, si hubiera tiempo, digamos, siendo una beta mucho más grande, gente que ha enfrentado la dictadura y vos decís, bueno, la verdad... Bueno, sí, la verdad que es un tema larguísimo y podemos continuar bastante, pero para hoy la verdad que nos sirvió mucho lo que nos dijiste como puntitos como para empezar este informe. Te agradecemos la comunicación, Oscar. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Bueno, entonces nos quedamos un poco con estos tres puntitos, el tema de las diferencias económicas, digamos, entre quedarse con mucho o nada, la relación con la patronal y lo que es el modelo sindical. Claro, decía tenemos mucho tiempo, nosotros sí, él no, porque el tenemos no. 4 días más. Exactamente, bárbaro. Bueno, gracias a Sabini, entonces será hasta mañana con otra parte de este informe. A 8 minutos de las 9 de la mañana estamos, como todos los días, con el informe de la producción. En este caso estamos hablando, el tema de la semana es la burocracia sindical y hoy bajo la voz de Patricio Jiménez Zucca.

Una cosa absolutamente insólita. Y después, dos perfectos desconocidos. Enrique Venturini, líder de los trabajadores navales, que cumplió más de 50 años al frente de la dirección del sindicato. Es el récord absoluto. El amigo Venturini. Enrique Venturini, que participa en la OIT como representante de la CGT. Ese es el dato más conocido y por el que alguna vez salió en algún diario, además de por su récord. Y el otro es el de, escuchen esto, Ramón Antonio Baldassini, que es el secretario general de los trabajadores telepostales, que asumió el cargo en 1963 y sigue siendo el secretario general del gremio. Por lo muy cual, histórico. Alguien que revise, porque creo que se murió en un ropero o algo por el estilo y sigue firmando. Tienen el... que ver la foto de Venturini. Yo recomiendo que lo busquen porque el caso de Venturini es absolutamente insólito. Escuchamos el primer audio de Hernán Camarero, que era interesante en torno a cómo funciona la burocracia, y tenemos un segundo audio para ya despedir la columna, al menos por el día de hoy y volver mañana, en el que Camarero profundiza en esta concepción que nos acaba de decir en torno a la burocracia sindical. Esas son las posiciones que está sosteniendo la izquierda, es decir, concebir a la burocracia como un organismo, un apéndice externo, como que baja un plato volador. Las prácticas de la izquierda se acomodan efectivamente a ese diagnóstico. Entonces decimos, la burocracia sindical no es externa, no es extraña o ajena al proletariado, sino que obviamente va a surgir de su seno. Y entre otras cosas, es cierto que puede surgir o reproducir su dominio en tanto el proletariado encontró, para resolver sus problemas de organización, bueno, delegando o transfiriendo las funciones de dirección en una categoría específica de dirigentes. Mientras, por supuesto, no se rompa esta concepción, la burocracia va a pervivir. Seguimos con el tema de la burocracia sindical. Sí, hoy pensábamos cómo ampliar un caso particular. Ayer estuvimos viendo algunos casos muy en general de grandes burócratas y otros emblemáticos. Pero otros menos conocidos, como fue el caso de Venturini y de Baldassini, si no me equivoco. Y hoy pensamos en un caso particular de alguien que no fuera tan conocido y que, sin embargo, representara bien esta capa social, como ayer nos decía Camarero en los audios que habíamos, que habíamos traído. Y es el caso de Omar Maturano. A simple mención, Omar Maturano no significa nada, digamos. Sí. Sin embargo, es el líder de uno de los gremios más importantes del país y que fue pionero en esto de la organización sindical a nivel nacional, que es el gremio de la Fraternidad, que es el de conductores... que es el de conductores de las máquinas de trenes, o de los trenes, ¿no? Para hacerlo más simple. Claro, la hice más complicada de lo que era. Obviamente, la Fraternidad tiene una historia larga en nuestro país. Si pensamos que la Argentina se organizó, la Argentina moderna se organizó en torno a los ferrocarriles, podemos decir, y eso le permitió ser uno de los primeros gremios, no solo organizado nacionalmente, sino que tuvo cierta fuerza para realizar acciones de valga la redundancia, de fuerza, sí. Y ya hay huelgas ferroviarias que se remontan a fines del siglo XIX y que fueron bastante significativas. Uh-huh. Ahora, Maturano es casi un homólogo, por decirlo de una manera, del líder de la Unión Ferroviaria, que sí es más conocido, y con quien compone algo que se llama la Confederación Ferroviaria, que es la Unión de la Fraternidad más la Unión Ferroviaria. Cuando hablamos de la Unión Ferroviaria, obviamente hablamos de José Pedraza, que por el crimen de Mariano Ferreira es un poco más conocido que Maturano. Y para conocer más al líder de la Fraternidad, hablamos con Dante Miranda, él es un obrero ferroviario, y que nos contaba algunas cosas de quién es este personaje, ¿no? Para conocerlo más en profundidad. Vamos con el primer audio. Omar Maturano es un compañero dirigente que es de la parte de eléctrica, del MITRE. Llega ahí en el cargo en el año 93. Ahí se queda y agarra toda, digamos, la época de la privatización. Más que resistir, se adecua a la nueva forma de exigencia de la privada del transporte hacia el movimiento obrero. Asambleas hay en algunas seccionales y las después lo que hay son desde reuniones de agrupación. Que es la agrupación de la Confraternidad, que es una única agrupación, es lista única y es todo muy engorroso para llegar a ser, tener un puesto. Es muy, muy engorroso. Más o menos como muchos otros sindicatos, no digo todos, pero en una gran mayoría se mueven de esa forma. O sea, se ha trabado de tal forma de que no se puede avanzar. Aquel joven que hacerlo cuesta mucho. O sea, puede avanzar siempre y cuando tenga la bendición de la dirigencia nacional, ¿no? Dante Miranda lo llamamos, entre otras cosas, porque además de conformar el Movimiento Nacional Ferroviario, sufrió en carne propia el intento de hacer política dentro de la Fraternidad. En el año 2009, él con otros compañeros realizó una volanteada en la línea Belgrano, en la estación de Retiro, sí. En el ferrocarril Belgrano, en la estación de Retiro, y fue golpeado salvajemente por una patota del gremio de la fraternidad. Uh-huh. En el audio nos contaba algo interesante, que es la cocina, digamos, de los gremios, que es el funcionamiento interno, ¿no? Nosotros nos interesaba un poco el tema. Él decía algo muy interesante, que el gremio de la fraternidad está estructurado, como todos pensamos, en una sola agrupación, sí. En la que para llegar a ser delegado de base o para aspirar a cargo más importante, hay que o militar en la agrupación, sí. O tener el cierto apoyo de la base para contrarrestar esa influencia. Pensé que las patotas. Claro, no, porque hay comisiones internas dentro de la fraternidad que son opositoras. Lo que no hay es una lista opositora a la de Omar Maturano. Y nos contaba también Dante Miranda cómo llegó al sindicato Maturano. Y es un caso particular porque es un burócrata, pero de reciente llegada, podríamos decirlo. Para definirlo... Sí. Una nueva generación. Él llega en el 93, después de los paros del 91 y 92 contra las privatizaciones. Sí. Maturano ahora no va a seguir comentando, no participa activamente de los paros del 91 al 92 y se genera, después de la expulsión de tantos trabajadores, como una especie de vacío de poder, sí. Que es aprovechado por él, que tenía un padrinazgo de un hombre llamado Zamora. Que resulta que cuando se dio cuenta de quién era Maturano y las prácticas que iba a llevar a cabo en la fraternidad, se arrepiente. Los que no se arrepintieron fueron los hijos de Zamora, que trabajan activamente hoy en el sindicato de la fraternidad. Entonces, como decíamos antes del audio, Maturano es como Pedraza en el sentido de que realiza las más prácticas, pero además tiene algo que también tiene José y que se descubrió en el último tiempo, que es que empresas contratistas. Es decir, estas de las terciarizadas, exacto, de la UOFE. Él también tiene empresas terciarizadas que el Estado obviamente contrata para realizar servicios. Es decir, es además empresario. Bien. ¿Sí? Digo, además de su práctica. Sí, este doble carácter de los sindicalistas. Y por eso participan activamente cuando reprimiendo ciertas protestas, digamos, claro. ¿No? Ahora bien, hay otro punto que pensamos ayer cuando armamos el informe, que es, y que lo decía Camarero el otro día, esto de consenso y coerción, ¿no? Sí. No es solo la coerción lo que ejercen estos personajes, sino también el consenso. ¿Y cómo logran el consenso? Bueno, ayer cuando hablaba con Dante, él me contaba que los salarios de los ferroviarios están bastante bien y que los beneficios sociales que tienen también lo están. Es decir, nadie puede sostenerse en el poder durante mucho tiempo solo con, por decirlo de alguna manera, reprimiendo la protesta de la base, digamos, ¿no? No, seguro. Y eso es un punto interesante para entender también la lógica de uno. Dice, che, Moyano es un hijo de puta. Sí. Hay un consenso en torno a eso. ¿Y por qué continúa? Y bueno, los camioneros, algunos sí. Mangos se llevan todos los meses, ¿no? Sí. Entonces, es interesante pensar este doble carácter. Y en el caso de Maturano se cumple bastante, ¿no? Sí. Dante Miranda también nos decía esto. Que es la seccional José León Suárez del Mitre, la levantó a los 20 días de haber iniciado la huelga. Los otros compañeros la resistieron hasta lo último, o sea, los mismos compañeros de la misma seccional trataron de que no se levantara hasta el último momento. Bueno, él dio vuelta las asambleas, la asamblea de ahí de José León Suárez en aquel entonces, y bueno, o sea, él es una persona que fue menemista, o sea, estaba a favor del gobierno, no ofreció ninguna resistencia. Lo que nos contaba acá es qué hizo Maturano en respecto a las privatizaciones. Es decir, se guardó cuando echaron a más de 80.000 personas. Sí. Él nos decía algo interesante. Incluso él, en su seccional, sí. Ganó las asambleas para levantar las huelgas que se hicieron contra las privatizaciones. Fueron huelgas históricas y él logró ganarlas, lo que también marca... Que es un dirigente. Y lo que es el antepasado, si se quiere, de él como secretario general. Acá hablábamos, cuando escuchamos el audio, de que Maturano, y es así, es hijo de una derrota, que es la derrota que sufrieron los ferroviarios cuando se privatizaron los trenes, ¿no? Uh-huh. Es decir, es un caso bastante particular porque tiene un perfil bajo. Y a pesar de tener un perfil bajo, imita las prácticas las peores prácticas del sindicalismo argentino. Uh-huh. Así que queríamos presentar este caso para seguir conociendo un poco más sobre el tema de la burocracia sindical, en este caso con un personaje particular. Y vamos a seguir los próximos días Mañana vamos a estar hablando con un historiador para que nos cuente cómo fue este proceso a lo largo de la historia. Yo, para mí, en teoría, hay dos periodos en el sindicalismo argentino, previo al peronismo y post el peronismo. Sí. Y también habría que ver cómo es esto post dictadura, ¿no? Cuando los gremios sufrieron un fuerte debilitamiento, del que algunos salieron reforzados, otros no tanto, y los que salieron reforzados, ¿por qué salieron reforzados? Y el viernes la intención es hablar de una propuesta antiburocrática de gremios que se reconquistaron para defender los derechos de los trabajadores. Se va a acabar la burocracia sindical, estamos con el informe de la semana, en este caso con Pato Climesú, como tuvimos ayer, ya te de ayer. Patito, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo va? Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, la idea hoy es hablar con Alejandro Schneider, él es doctor en Historia de la Universidad de La Plata, es profesor en la misma universidad y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Venimos hablando del tema de la burocracia sindical, el lunes hablamos más desde lo conceptual, el martes hicimos un repaso sobre algunos ejemplos y ayer profundizamos con Omar Maturano de La Fraternidad, un caso emblemático y menos conocido que quizás Hugo Moyano y otros. Exactamente. La idea, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Te decía que la idea es ver el recorrido histórico un poco del tema de la burocracia. En principio nosotros pensábamos en dos etapas históricas en movimiento obrero argentino, si se quiere, antes del peronismo y post. ¿Y cómo veías vos el tema de en esos dos periodos, este tema de la burocracia? Mira, evidentemente ha habido un cambio. La burocracia es un fenómeno que, en cierta forma, se fue dando a partir de los 30, los 40, fuertemente, y tiene su esplendor como nacimiento, como capa dirigente dentro de la clase obrera, en el primer peronismo, en el peronismo que uno denomina histórico. En realidad, lo que estamos viendo es elementos antiguos y nuevos, o sea, la burocracia, que en sí como capa social dentro de la clase obrera no se ha comportado casi siempre de la misma forma, sino que incluso ha enriquecido su accionar. Entonces, por un lado tenemos que la clase obrera no siempre ha tenido burocracia. A comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, las organizaciones obreras distaban de ser burocráticas o distaban de tener esa capacidad. Es algo común recordar siempre el legado del viejo anarquista que se muere de hambre con el dinero en el bolsillo, ¿no? Claro. Creo que alguna vez lo habrán escuchado mencionar, y símbolo de la recaudación, de los fondos de huelga, de la participación activa de los trabajadores, con la mirada que hoy uno tiene o con la presencia real que tiene de la burocracia, ¿no? Ha habido un cambio en el medio, y el cambio en el medio fueron, por un lado, el crecimiento del peronismo, y por otro lado, determinados gobiernos claramente con posturas empresariales y que claramente tenían en claro que tenían que ganarse a un sector dentro del movimiento obrero, en este caso dirigentes, que podían empalmar en su proyecto. Por ejemplo, el caso de Frondizi, un caso de un presidente que tuvo un plan para integrar a un sector de la dirigencia sindical en su proyecto, el caso de Illia, en menor medida, para otros dirigentes sociales, el caso de Onganía. Hoy uno, qué sé yo, me imagino que ustedes habrán hablado de la mafia de los medicamentos y demás, y uno no puede entender eso sin pensar en Onganía y la política que tiene tras el cordobazo, ¿no? La participación en el negocio de la medicina, de las obras sociales, a la dirigencia sindical como una forma de calmar las aguas frente a un movimiento explosivo que abre el cordobazo. O sea, tenemos que empresarios, gobiernos, han tenido siempre una política hacia el movimiento obrero. Y dentro del movimiento obrero, lamentablemente, ha habido una capa que aceptó esa política. Claro. La aceptó materialmente e ideológicamente. ¿Esa aceptación tiene que ver con una relación fuerte con el Estado? Digamos, con una relación con el Estado muy fuerte, que cambia cuando surge Perón como secretario de Trabajo y Previsión, o producto de una derrota de los proyectos emancipadores y liberadores del propio sindicalismo histórico. Mira, hay que hablar en qué momento podemos hablar de derrota o no. Ese es por un punto. Sí. Lo que sí es claro es que el Estado tiene una política que Perón consolida, pero que ya se empieza a tener su origen quizás en Irigoyen. Irigoyen es el primero en decir, bueno, vamos a ver, o sea, alejado del mito historiográfico que Irigoyen simplemente paladín de los sectores medios o tiene un vínculo con los sectores medios, también Irigoyen tiene una política hacia la clase obrera, que no solamente la represión de Semana Trágica o de otros acontecimientos como lo de la Patagonia y demás, sino que también tiene una política de captación. Primero, por un lado eso, históricamente, si uno quiere hablar. O sea, hay una política de decir, bueno, a ver cómo nos ganamos un sector para una política electoral, para tranquilizar, para componer un modelo. Eso lo vemos en Irigoyen. Obviamente, esto pega un salto en calidad con Perón. Pero no olvidemos que incluso en un periodo como la década infame, tenemos un gobernador en la provincia de Buenos Aires, que es Manuel Fresco, que tiene una política hacia la clase obrera, que muchas de las cosas y muchos de los funcionarios administrativos que trabajaban con él en la provincia de Buenos Aires entran en el Departamento Nacional de Trabajo y en la Secretaría de Trabajo y Previsión con Perón. O sea, hay una continuidad, hay una política del Estado. Ahora bien, eso por un lado. Con Perón, evidentemente, se consolida eso. Pero por otro lado, evidentemente ha habido elementos donde la clase obrera no ha podido pegar un salto en calidad para tratar de sacarse de encima esa lacra burocrática. Ha habido importantes derrotas, pero también ha habido elementos donde ese cuestionamiento, la burocracia, lo veo como una preocupación, esa alza, ese peligro, y tomó todos los recaudos posibles. Obviamente, asociado con los empresarios, asociado con los gobiernos civiles o gobiernos militares, ¿no? Alejandro, te agradecemos, fue muy claro tus comentarios y nos estamos comunicando en otro momento. Con todo gusto, hasta estamos luego. Hablando. Era Alejandro Schneider, como dijimos, doctor en Historia en la Universidad de La Plata y profesor en La Plata y en Buenos Aires. Sí. La idea es cerrar mañana con, sí, como siempre en los informes semanales de Llevalo Puesto, con una propuesta que sea superadora de las burocracias existentes. ¿No? Te mando un chivito de Alejandro Schneider. Tiene un gran libro que se llama Los Compañeros, editorial Imago Mundi. Que nada, viste, es lindo como para tenerlo ahí en la bibliotequita. Para conocer más sobre el movimiento obrero argentino, ¿no?